te que lo que acá está el movimiento. Me bajaron alta data, que hay un par de gatas, no vale nada toda la plata. Si tiene novio, ni se recata, y andamos en un vento, nunca nos falta. Masco Mix. Tiene novio, ni se recata, y andamos en un vento, nunca nos falta. Masco Mix.